¿A dónde vas? ¿De qué lado te paras? Si vos sabrás, si te quedas o cruzas, ¿y dónde estás? Te preguntan y te cuestionan, siempre te juzgan y te presionan. ¿A dónde vas? ¿De qué lado te paras? Si vos sabrás, si te quedas o cruzas, ¿y dónde estás? Maniatado quedarás si no pensás en cambiar este lugar. Y te preguntan y te presionan, siempre te juzgan.